Buenos días desde Estocolmo, Suecia. Como todos ustedes probablemente sepan, las condiciones de confinamiento aquí en Suecia son mucho más relajadas que en otros países europeos y por supuesto que en España. En principio se recomienda a todo el que pueda trabajar desde casa. Y las universidades y los institutos están cerrados principalmente, pero colegios, guarderías todavía siguen abiertos, los comercios siguen abiertos y se recomienda a todo el que no pertenezca a un grupo de riesgo que practique alguna actividad de deporte, que salga al exterior, pase. Se ejercite un poco. Las grabaciones que van a escuchar ustedes a continuación están en consecuencia realizadas desde dos puntos de vista bien diferentes. Algunas de ellas desde la ventana o una de las ventanas de mi vivienda que da a un parque, desde un tercer piso. Y otras grabaciones están realizadas en el exterior, en este mismo parque, simplemente paseando, realizando un recorrido y grabándolo. En la primera grabación puede oírse a un grupo de adolescentes jugando en el parque. Esta escena tiene lugar a unos 25 o 30 metros. Y puede oírse de forma bastante transparente gracias a la poca actividad general que hay, por supuesto, en la ciudad. Sí que se nota, a pesar de todo, la situación que vivimos. Pero también debido al hecho de que hay muy poco tráfico rodado y, en consecuencia, no enmascara todos estos sonidos que vienen de más lejos. La segunda grabación es un recorrido sonoro por este mismo parque, alrededor de un elemento de agua, de un pequeño estanque. Y podrán ustedes probablemente oír aleteos de los patos que hay en este estanque, gente jugando, niños jugando alrededor, gente riendo, que está charlando, está dialogando. Escenas que probablemente son bastante inhabituales, por desgracia, hoy en día en España. Y por supuesto todos los elementos de agua que tienen una presencia muy marcada. En la tercera grabación podrán oír a un grupo de niños de guardería que están de excursión, están jugando en este parque y se acercan a unos 10 metros de la fachada y están jugando en esa zona. De nuevo está hecha desde mi ventana de un tercer piso. Espero que estas escenas sonoras de exterior, de niños y jóvenes jugando y corriendo, puedan ser un pequeño bálsamo para la situación tan dura que se está viviendo en estos momentos en España.